1-800-680-940. Aquí. El invitado de hoy en Diversas Voces. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, y contamos con la grata presencia en nuestros estudios del embajador Patricio Palacios, a quien le agradecemos por haber aceptado esta invitación, y es para hablar de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños a propósito de la reunión que se realizó la semana pasada acá en nuestro país. Si hacemos un ligero balance sobre la gestión que se ha realizado desde la creación, hablo desde el 2011, hasta la actualidad, ¿qué se ha sacado de provecho? ¿Qué ventajas ha tenido la conformación de la CELAC? Doctor, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Yo pienso que hay que mencionar algún antecedente. En realidad, la CELAC, en mi concepto, está fundada, originada en el Grupo de Río, que empezó a existir en 1986 como un foro de concertación y diálogo de jefes de Estado, sin secretaría, sin mayor formalidad, que fue a su vez el resultado del grupo de contadora de cuatro países que trabajó activamente en la pacificación de Nicaragua. El Grupo de Río llegó a llevar 10 cumbres, una de las cuales, la séptima, se realizó en Ecuador. Yo fui el coordinador del Grupo de Río durante 3 años y, por lo tanto, el responsable de la organización de esta cumbre, donde vinieron 15 jefes de Estado y numerosas delegaciones a nivel de vicepresidente, ministro, y se tomaron una serie de decisiones, como se han venido celebrando, pues, que al no estar institucionalizado como un tratado el Grupo de Río, pues luego quedaban un poco en declaratoria y no había un seguimiento exacto de su cumplimiento y de su dinamización. Esto quería cambiar la CELAC cuando se creó en el 2011 y se aprobaron unos estatutos, igual composición del Grupo de Río de México hasta Argentina y más el Grupo Caribe, o sea, 33 miembros. De ahí ha habido una secretaría a cargo de Chile, de Costa Rica, ahora de Ecuador, y pasa a la República Dominicana. Pero en mi concepto seguimos con la misma limitación del Grupo de Río, es decir, no tener una existencia jurídica real como persona del derecho internacional que sea susceptible de asumir derechos y obligaciones, y también que sea posible a los Estados miembros exigirles que cumplan aquello que resuelven. Entonces diríamos que esta falla sustantiva, que a mi parecer se conserva hasta ahora, porque en esta reunión no he oído que se hable de negociar un tratado, lo cual es difícil, complejo, tomaría algunos años obviamente, hasta que los países discutan los términos de ese tratado y luego hasta que lo oficialicen o lo ratifiquen. Nos podemos acordar que la Luna Sur, que tiene un tratado internacional, se demoró 5 años en lograrlo. Y eso le da la base de la secretaría que existe, de la infraestructura, que le posibilita alcanzar más cosas. Claro que los estados, en cierto sentido, se resisten al decir que, bueno, un organismo internacional más con una burocracia más. Pero digamos, dentro de estas limitaciones reales, jurídicas, yo creo que el CELAC pues avanza, cumple un rol que viene a depender del dinamismo que quieran imprimir aquel país que lo preside. El año anterior ha tenido la presidencia Ecuador, y se puede decir que Ecuador ha desarrollado una actividad positiva, dinámica, buscando acciones. Por ejemplo, en lo político se propició una reunión entre el presidente Maduro de Venezuela y el presidente Santos de Colombia para superar una grave situación que surgió a raíz del cerramiento de la frontera del presidente Maduro. se llevó aquí una reunión con la intermediación, diríamos, del presidente del Ecuador, y se adoptaron una serie de resoluciones. Ahora esas resoluciones, parcialmente Venezuela no las ha cumplido, pero digamos el Grupo Río hizo esa gestión. El Grupo Río, perdón, el CELAC, en la presidencia de Ecuador también, el CELAC llevó una voz de algunas posturas comunes a la cumbre del medio ambiente en París hace poco, y que fueron planteadas a la gran asamblea, dijéramos, para que se las considere, aunque es muy prematuro decir que se iban a adaptar o se iban a hacer realidades, como la creación de un tribunal de justicia en materia ecológica. Quedó sentado el principio y el planteamiento, que puede ser interesante. Pero hay que esperar los resultados. Ahora la reunión Cumbre de Quito tuvo una variación con respecto al Grupo de Río. El Grupo de Río estaba formado por todos los países latinoamericanos, y los países del Caribe se hacían representar por un país que ellos elegían, ¿no?, a nombre de los 14 estados islas. Ahora cada cual tiene su propia voz, lo cual en cierto sentido está muy bien, pero en cierto sentido también complica, porque son ya 33 países los que deben tomar las decisiones. Y si las decisiones son por consenso, resulta difícil ponerse de acuerdo en un texto sobre cualquier tema y que al mismo tiempo satisfaga las aspiraciones y los planteamientos y tampoco permita que alguien se oponga. Porque en el derecho internacional, con la igualdad jurídica de los estados, una pequeña isla del Caribe que tiene el número de habitantes que tiene Ibarra, 150.000, puede perfectamente vetar un planteamiento hecho por Brasil, que tiene 200 millones de habitantes. Igual no se puede ejecutar. Entonces, luego de haber discutido los temas, principales de la agenda internacional, que es la eliminación de la pobreza, el narcotráfico, la paz en Colombia, la crisis económica que viven los países, pues se llegó al final de la reunión adaptando unas 20 resoluciones que plantean acciones para todo esto. Pero el lograr dar pasos concretos va a depender de del dinamismo que quiera poner la República Dominicana. No quiero prejuzgar, seguramente lo va a hacer. Tiene que instalar una secretaría, digamos, temporal en su país, en su cancillería. Ese es el proceso que tiene que seguir el país que asume la presidencia de la CELAC, es decir, hacer un seguimiento de todo lo que, de las conclusiones a las que llegaron. Sí, porque si quedan las resoluciones impresas en un documento y después de un año resulta que se examina y esto no se hizo, esto se logró poco, esta cuestión no tuvo un apoyo real de los países, porque los países también, en general, en los organismos internacionales, deben tener la voluntad política de hacer las cosas. Naciones Unidas funciona en cualquier tema tanto en cuanto los países políticamente quieran apoyar y presionen para que eso sea, la OEA también, o la Unión Europea. Pero si no hay esa voluntad política, pues una cosa se puede quedar en una declaración. Y eso es lo que hay que evitar. Ha sido una de las quejas, diría, en cierto sentido, reclamo de del presidente del Ecuador. Diría con razón, ¿no? Pero mientras no hay un tratado que obligue a los estados a una mayor acción, también se puede quedar ese reclamo en una cosa que realmente no se concrete. Y hay otro tema que también queda siempre en el aire. Ha habido algunos pronunciamientos, no solamente en esta reunión, sino en anteriores reuniones de la CELAC, en el sentido de que la OEA desaparezca o cambie de sede o no tenga mucha injerencia al Canadá como Estados Unidos. Pero no pasa nada, solo queda en el discurso, doctor. Claro. El problema que se ha planteado inicialmente el Grupo Río, en cierto sentido también, y la CELAC nació como un foro diferente, que los países soberanamente, sin la influencia norteamericana, iban a decidir sus asuntos de interés. Eso fue planteado desde el comienzo, pero es un foro adecuado, importante, tanto en cuanto se tomen y se haga el seguimiento de las acciones y resoluciones, como usted lo acaba de decir con su pregunta. Pero hay el concepto de que no debe oponerse a la OEA. La OEA tiene su propio foro, su propia jurisdicción, digamos. La OEA es un foro de diálogo hemisférico, es decir, desde el Canadá hasta la Argentina. necesario para nuestros países, ¿no? Porque estamos de vecinos geográficos. Uh-huh. Y eso ha sido siempre. La OEA tiene más de 100 años de existencia y ha tenido muchos logros. Ha creado una verdadera doctrina del derecho internacional. Hablamos del derecho internacional americano y los juristas del continente fueron pioneros en muchas materias. La Declaración de Derechos Humanos americana fue anterior a la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La Corte también. Entonces, ese gran aporte y de la doctrina del Comité Jurídico Interamericano de Naciones es algo que existe y que no va a desaparecer. Absolutamente. Y los países en realidad son parte y respaldan, la mayoría de ellos, digamos, la OEA. Tan es así que el presidente de la República Dominicana, al asumir la presidencia, dijo que ellos son parte de la OEA y su país valora en alto grado el trabajo de la OEA y cree que los dos organismos perfectamente pueden coexistir y más bien tener un diálogo que sea positivo para ambas partes. Entonces eso no va a suceder. La OEA va a seguir existiendo. ¿Y ahora qué pasa con los otros foros como la UNASUR, como el ALBA, el MERCOSUR, entre otros, doctor? Claro, se dice, criticando a nivel de comentaristas internacionales, a lo mejor con cierta razón, que en Latinoamérica estamos creando un espagueti de organismos. El UNASUR ya existe con un tratado, tiene sede en Quito, forman los países de América del Sur, pero en cierto sentido sus metas, sus objetivos van en la misma dirección que puede tener la OEA, que puede tener el CELAC. El MERCOSUR es un foro, más que un foro, un tratado de integración económica, y la CELAC todavía no ha hablado de aspectos económicos. Algún momento tendrá que hablar y entonces se hará una integración más amplia a nivel de todo el continente. El ALBA, dijéramos, este grupo creado por Venezuela y otros países, se ha debilitado muchísimo porque la crisis económica de Venezuela y la desaparición del presidente Chávez, que fue el que impulsó esto, pues le ha quitado una fuerza y representatividad. Se formó por la acción de Venezuela, que conquistó adhesiones a través de un subsidio de un sistema petrolero de asistencia para Centroamérica y las islas del Caribe, dándoles crudo con grandes facilidades a plazos de 20 años, etcétera, para tener la adhesión política. Y eso ahora ya no funciona como antes, porque el petróleo está muy bajo, Venezuela ya no tiene los medios para eso, y se ha rebajado esa asistencia, digamos, la cantidad de petróleo que puede entregar. Entonces, nosotros vemos que en los 6 meses a esta parte, pues, el famoso grupo bolivariano, pues, ya no suena, ¿no? Chávez tenía un liderazgo, al margen de sus aciertos, errores en su gobierno, pero tenía un liderazgo. Sin ese liderazgo, pues también se ha debilitado. Entonces, tenemos que estar conscientes que en realidad los organismos internacionales no deben multiplicarse demasiado, y lo que deben hacer, en lugar de tratar de suplantar unos a otros, coordinar sus políticas, digamos, y llegar en cierta forma a integrarse. Las metas de la UNASUR no se contraponen con la CELAC. Tendrá que coordinarse y actuar en conjunto para realmente conseguir beneficios, tampoco en mi concepto con la OEA, en lo que a cada cual le compete. Ahora, la ausencia del presidente de Argentina, Macri, ¿dice algo? ¿Envía algún mensaje? ¿Qué es lo que pasa, doctor? Eso es una cosa interesante, mire, como este organismo, que no tiene una estructura jurídica basada en un tratado, puede significar que los países tengan cambios en su posición. Inicialmente, de los más entusiastas y dinamizadores de la CELAC fue Argentina bajo el gobierno Kirchner. Ahora que salió Kirchner, pues realmente la posición argentina es una posición más cautelosa, menos confrontativa, buscando más sus propios intereses de apertura económica, comercial. Quiere negociar con la Unión Europea, Argentina, y eso le va a obligar al MERCOSUR a hacerlo. Quiere integrarse o buscar un acercamiento con la cuenca del Pacífico, posturas muy diferentes de las que tenía la señora Kirchner. Entonces, determina que esa fuerza que tenía este organismo, de con una Argentina alineada en cierta orientación política, se ha perdido. Ahora el señor Macri debía venir a Ecuador, pues es lo que se pensaba, pero alegó una razón de salud, que tuvo un accidente, se rompió una costilla y que la altura le hacía mucho daño, entonces no vino, pero vino su vicepresidenta. Entonces el país estaba representado, ¿no? Ahora, claro, lo que debemos pensar es que este organismo internacional, o cualquier organismo, no debe ser un foro de enfrentamiento ideológico, porque entonces estamos de entrada dividiendo al CELAC. Por un lado están los países del socialismo del siglo XXI y algunos simpatizantes que tienen una postura sobre la economía, el desarrollo, el libre mercado, los tratados de comercio. Por otro lado están los países de una economía abierta, como México, Chile, Perú, Colombia, países muy grandes económicamente, y ahora Brasil inclusive tiene una nueva apertura por la crisis en que está, que creen en el libre mercado, en la integración, en los tratados de comercio. Entonces, si se ponen a discutir en ese aspecto, nunca se puede llegar a ninguna cosa concreta, porque, como decíamos antes, cualquier país tiene derecho a veto. Entonces, en un foro como la CELAC, o un organismo como la CELAC, o un organismo como el UNASUR, tienen que ponerse a un lado las cuestiones ideológicas y encontrar puntos comunes de coincidencia, como el combate a la pobreza, el combate al narcotráfico, la solución a la crisis económica por la que atraviesa América Latina en general, por la baja del petróleo y de otros productos primarios, y por la desaceleración de la economía china. Entonces ahí se va a encontrar una meta. No hay que estar chocando ni pensar que tengo que convencer al otro que se pase a mi lado. Mire, la Unión Europea es un ejemplo muy clásico de esto. Europa ya tiene más de 50 años, un gran éxito, ya son 28 estados, y jamás se ponen a discutir de aspectos políticos ideológicos. En Francia se había un gobierno de derecha, ahora hay un gobierno socialista. En Inglaterra hay un gobierno ahora conservador. En España había un gobierno socialdemócrata, ahora hay un gobierno conservador. Pero eso no es motivo que ellos, sus metas, los objetivos, el gran haber jurídico y reglamentario y legal que tiene la Unión Europea, por lo cual se maneja, pues, positivamente, inclusive hasta una moneda común, no tiene nada que ver que en tal o cual país hayan elecciones, en todos casos libres, democráticas, y cambie el signo político. Porque el gobierno que sube también, y eso podríamos pensar en la CELAC, no tiene por qué abdicar, digamos, o ir contra aquello que ya se había acordado. Porque en la Unión Europea hay un tratado que rige todo, y un país no puede salir de ese tratado a no ser que resuelva irse de la Unión Europea. Pero si nosotros tenemos una reunión de presidentes que no tiene un estatuto jurídico como un tratado aprobado por todos, que les obliga a cumplir aquello que dijo el gobierno anterior de hace un año, de hace 5 años, entonces podría marchar mejor. De modo que yo creo que si la CELAC realmente quiere ser un organismo que cumpla estos objetivos, estas metas que se enuncian en las reuniones muy positivas, en las que muchos o todos están de acuerdo, y ser una contraparte no solo de la OEA, sino de la Unión Europea, de los países de la APEC en Asia, en fin, a nivel internacional, tiene que adoptar un tratado que obligue a crear una secretaría permanente, que haga el seguimiento, que dé el apoyo, y que hayan obligaciones que se asuman entre los países y a nivel de otros países o de otros bloques, que puedan valorarse y hacer el seguimiento, como usted lo decía, para ver si se cumple o no, y si no se cumple, exigir, y si aquello que se decidió no era lo más adecuado, rectificar, en fin. Es la única forma de darle una real permanencia a un organismo como la CELAC. Para finalizar, doctor, los temas que priorizaron la CELAC en esta reunión en Quito fue el virus del Zika, la situación política de Brasil, la paz en Colombia, y no los 5 ejes que preparó el presidente pro tempore de Ecuador. Claro, es decir, podríamos decir que hay cosas más urgentes en que los países se han puesto de acuerdo. El Zika, nadie puede discutir que hay que actuar coordinada internacionalmente. La cuestión del narcotráfico tampoco. Apoyar la paz con Colombia es algo que interesa a los países desde el punto de vista de los principios, y a nosotros, por ejemplo, nos interesa mucho. Entonces también van a apoyar los países. Ahora los puntos sugeridos sobre reducción de la pobreza, la inseguridad, inequidad, ciencia y tecnología, el medio ambiente, la financiera, la tecnología, por ejemplo, es un punto en que se pueden dar puntos de convergencia, pero la presidencia que toma tiene que adoptar estos principios y desarrollar las acciones para que se haga eso. Porque perfectamente entre los países, digamos internamente, Argentina puede firmar un tratado de cooperación tecnológica con Ecuador, dentro de la CELAC, y seguramente con otros países, y se puede lograr una acción. Ahora, en la cuestión financiera, se habló del Banco del Sur. El Banco del Sur, primero, es una cosa de UNASUR. Que yo sepa, no es a nivel continental, no se ha planteado que entre los Caribes y que entre México y Centroamérica. Segundo, el planteamiento inicial que podía ser interesante, hecho por el presidente Chávez en el 2006, pues, ¿qué necesita? ¿Quién ponga el dinero para hacerlo funcionar? Y los países no han puesto ese dinero. Mire, Brasil no le podemos pedir que ahora ponga 2 o 3 mil millones, no los va a poner. Venezuela, un país que está quebrado por donde se lo mire, que debe miles de millones a los proveedores de PDVSA, miles de millones a las compañías aéreas, miles de millones a los exportadores de la zona libre del canal de Panamá, y que necesitan miles de millones para importar alimentos, no va a poner un centavo. Y nosotros, peor. Nosotros también estamos en un momento de limitación. Argentina, mire, pese a haber firmado el acuerdo internacional, la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina acaba de declarar en una entrevista de prensa que salió en El Comercio el domingo, que Argentina va a repensar su participación en el Banco del Sur. Entonces, si no se pone la plata, ¿cómo marcha eso? Puede darse también el caso que otros países como Chile, Colombia, que no se han pronunciado, muy importantes, hablemos de UNASUR, que es del sur, piensen que los organismos internacionales que ahora existen desde hace 50 años, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAD de hace 40 años, que tienen una gran capitalización y son muy dinámicos y activos, son suficientes. Entonces, ahorita yo creo que es inviable que se cree un banco, digamos, especialmente del sur, como se dice, aunque se pretenda ampliarlo desde México hasta Argentina o del sur, porque las condiciones financieras han cambiado totalmente. ¿Y cuándo va a recomponerse eso? Muy difícil. Entonces también las metas o los objetivos de los organismos tienen que evolucionar conforme a la situación real, ¿no? Una China desacelerada significa menos compra de materias primas a Latinoamérica y ha traído la crisis a muchos países, a Ecuador, a Venezuela, a Colombia, a México, por la baja del precio del petróleo o la baja del cobre a Chile. Entonces, eso limita este momento, cualquier acción, si pensamos en lo financiero. Entonces, todo eso tendrá que ser, digamos, evaluado por la actual secretaría, por la actual presidencia, para mantener ese dinamismo que se está buscando. Porque mire, un país puede trabajar bien. Ecuador creo que ha trabajado bien. Con UNASUR, Ecuador trabajó bien el año que le tocó la presidencia. Esa presidencia pasó a Guyana y no se hizo nada en un año. Para ese país seguramente no era tan importante o tan prioritario. Entonces, con esa cambiante voluntad política que eventualmente puede haber, también el conseguir las metas resulta limitado. Yo lo que quisiera destacar una cosa es de esta reunión muy importante con una gran presencia de jefes de Estado, en fin, que lo que es la organización, lo que es el apoyo logístico, lo que es la cuestión del protocolo, lo que es la propia secretaría que prácticamente la asumió Ecuador, ha funcionado muy bien. Eso dijo el presidente de la República en una declaración, que todo había salido perfecto, lo cual es importante porque es un trabajo de la Cancillería y es un trabajo que tiene que ver con el prestigio del país, porque si una reunión internacional de esta importancia fracasa en cualquier cosa, en la organización de un banquete, en los documentos que circulan, en la cuestión de seguridad, en fin, el que queda mal es el país y el gobierno. Entonces es un punto que tiene que alegrarnos, digamos, de esta reunión que acaba de haber en Quito. Muchas gracias al doctor Patricio Palacios. Momento de hacer una pausa. Nosotros regresamos enseguida.